Bueno, nuestro invitado del día hoy, el profesor, contador, José Antonio Roca. ¿Cómo andas, Roca? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes, con la audiencia de la Centenario, charlando de economía. Sí, que uno se imagina la economía, la imaginás toda vendada, con una pierna quebrada, va con una muleta, el ojo. ¿Está así la economía? ¿No está? Porque vos escuchás algunas visiones y hablan de perspectivas muy buenas, ¿no? En el medio de todo esto que pasa en el mundo, que se cae a pedazos. Bueno, yo diría que hay como dos economías, ¿no? Está la economía de los ricos y la economía de la gente. O sea, claro. a algunos les va muy bien. Yo lo tenía escuchado a Saldain, creo que es, exhortando sí. a la gente a ahorrar para su futuro y no sé cuántas historias más. Y yo decía, este hombre, o yo vivo en un mundo paralelo o este hombre vive en un mundo paralelo, porque la gente del barrio tiene grandes problemas para llegar a fin de mes, el otro está endeudado, y este hombre está hablando de que la gente ahorre, claro. De repente no sé de dónde vive ni cuál es su entorno, pero me da siempre el común de los mortales, por lo menos acá en Uruguay, no, sus condiciones para ahorrar no son muy buenas, ¿no? Más bien el mes se le convierte en algo bastante largo y su salario en algo bastante corto. Y se amontona las filas para pedir créditos, estos préstamos, ¿no? Que después te. Claro, además quedan. Se plantea como la gran solución, ¿no? Llegue a fin de mes, pida crédito de no sé dónde y no sé cuánto. Solo además, con la cédula. Y ya ahí va, créditos que yo qué sé. Usted recibe 1.000 pesos y solamente paga 2.000 en 6 meses. Yo qué sé. Yo qué sé. Una cosa es que uno dice, bueno, no sé, parece. Además, lo más triste de esto es la total impunidad para hacer eso, ¿no? O sea, sí. Que no haya tope, que no haya nada de esto. Todo legal. Todo legal. Pero además este hombre, ya te digo, planteando en este entorno del Uruguay de hoy, exhortando a la gente a que ahorre, planteando como ejemplos países europeos donde el salario mínimo es 5, 6 o 10 veces más que acá. Sí. 10 veces más que acá. No 5 o 6, 10 veces más que acá, ¿no? Roca, ¿podemos hablar después de algo vinculado a este proceso de discusión de la seguridad social que lo tiene a Rodolfo Saldain como protagonista de esa comisión de expertos? Pero para ir primero a la situación general de la economía, estamos todavía en medio de la discusión del presupuesto, hay como un cambio ya más pesimista, porque hace unos meses, aún en medio de la pandemia, se hablaba de algunos indicadores que podían vislumbrar mejoras en datos oficiales o de los analistas, pero ya del segundo semestre hacia acá se confirman todos los números negativos, ¿no? Preocupantes sí. Todos. A mí me recuerda mucho el gobierno de Macri en Argentina cuando se hablaba de los brotes verdes, que los brotes verdes que creo que nunca llegaron, o sea, creo que se amarillaron antes de llegar a verdoso. Y acá un poco tiene esa misma sensación, porque además en definitiva es el mismo proyecto, ¿no? Y además, yo diría que en cierto modo, la imagen que a uno le viene a la cabeza es como que, bueno, el gobierno anterior nos llevó al borde del pozo y esta gente pretende dar un paso adelante. O sea que está dando el paso adelante. O sea, y bueno, eso se refleja también en un presupuesto que lo que busca es satisfacer a los grandes acreedores del Uruguay, que están presionando para que se genere ahorro para pagarles, para asegurarse el cobro en una situación muy difícil, y un gobierno que sigue apostando a los Reyes Magos, ¿no? Que va a venir una gran inversión extranjera que va a salvar al país y lo va a sacar de esta situación, como que no es muy diferente a las expectativas de los gobiernos anteriores. Exactamente, es la misma, con el agravante, diría yo, que de alguna forma los sectores más rentables para el gran capital ya fueron absorbidos. O sea, decir que y entonces ahora inventar cosas, ya el gobierno anterior le resultaba muy difícil, porque si repasamos, ¿no? Vamos a repasar los grandes proyectos del gobierno anterior. El petróleo, en Salto y no sé dónde, los pozos, que lo que hicieron fue contaminar todo por allí, no sé si sacaron agua, no sé si sacaron aceite, no sé qué, no sé qué sacaron. El famoso caso de Valentines, que lo estamos pagando, porque a veces se aísla eso de Gas Ayago, pero no olvidemos que Gas Ayago era para importar gas para usar para la extracción de mineral de las minas. Como fuente de energía para. Fuente de energía para Valentines. Eso también fue otro fracaso. Y aparece UPM2, que cada vez es más disparatado todo, ¿no? Porque si empezamos a juntar, esto es como un puzzle que uno mira todas las fichas y cada vez están más gastadas, cada vez no se encastran más una con otra. y es un puzzle que uno no sabe en qué va a terminar, porque además la novia parece que no viene, yo qué sé, o si viene, o si viene la novia no era tan linda como la mostraron en la foto, ¿no? Claro. Digamos, ¿qué, o sea, ¿qué es lo que ves como disparatado de ese bueno, proyecto? Te diría, por un lado este Vía Central, ¿no? Se va a hacer todo un ferrocarril para la... se pretende hacer un ferrocarril al servicio exclusivo de la empresa, pagado por el Estado uruguayo. Sí. Bueno, uno dice, bueno, además pagado a precio de oro, a precio no de ferro, a precio de trembala de, ¿no? Sí. De Japón. Para la gente, de trembala de Japón. Pero digamos, con un estudio de la situación de la tierra, de la situación de las vías, de las expropiaciones, de todas las conexiones que había que hacer. Totalmente equivocado. Lo dijo el ministro, ahora, ¿no? Lo dijo el ministro ahora. Hasta el ministro. Porque no es que se equivocaron por hay 20, que apropiar cuatro por un veces cinco, más. Sí, yo qué sé. Cosas que vos decís, ¿cómo se pueden equivocar tanto y nadie hacerse responsable? Segundo, el nuevo gobierno obviamente se jugó a decir, porque, ojo, yo participé en foros, en los cuales mucha de esta gente que ahora está en el gobierno participaba. Claro, claro. Estaba allí, criticando. Creo que se jugaban a después decir, bueno, ya está firmado, no podemos hacer nada. Pero la pandemia, curiosamente, le dio toda la oportunidad de revisar todo. Hicieron mutis por el foro, porque claro, su juego era totalmente demagógico, ¿no? Era decir, no tenemos más remedio, esto lo firmaron, el país es serio, ¿no? Pero la realidad les quemó la carta. Sí, la realidad les daba la oportunidad de decir, bueno, no lo podemos llevar a pero esa no era su intención real. Exactamente. Quedó clarísimo que era todo demagógico. Queda por allí algún electrón libre, pero que supuestamente es muy curioso porque por otro lado vota el presupuesto y forma parte de la coalición de gobierno. Entonces uno dice, ¿qué seriedad tiene esta supuesta? ¿A quién le creo? ¿A cuál de las caras? ¿A cuál de las caras le creo? ¿No? Es como una persona que tuviera dos o tres personalidades y a veces anda con una, con otra. Bueno, ¿cuál es la real? No sé. Pero bueno, aparte de ese caso que es casi folclórico, ¿no? No sé si le dará algún voto por allí, pero es casi folclórico. La realidad es que el gobierno se embarcó de cabeza en todo el proyecto, lo sigue hacia adelante, está supuestamente dispuesto a seguir sacándole plata al pueblo para dársela a UPM. Bueno, eso es parte, ¿no? Se está transformando el puerto. Para darle, se está liquidando parte de muelle de la pesca. ¿Los aeropuertos del interior? ¿Aeropuertos del interior? Un viaducto que se va a hacer en Montevideo, no sé en qué está, en qué etapa está, también para la empresa. Un Río Negro que está cada vez más sin agua. Un informe ambiental que se iba a ser presentado por la empresa y que no fue presentado en tiempo y forma. Entonces uno empieza a intentar atar cabo y esto es, y reitero, ¿no? En el fondo de todo esto, en el fondo, hacemos el balance y decimos, aunque fuera verdad todo, aunque saliera bien, aunque todo fuera magnífico, el Estado uruguayo está invirtiendo 4.000 millones de dólares para que una empresa privada traiga supuestamente 1.000, que no sé si llegan a 1.000, porque cada vez menos, y después las ganancias sean para la empresa privada. Entonces uno después oye hablar de eficiencia privada, oye hablar de productividad, oye hablar de modernización tecnológica, y cuando mira la realidad, ¿qué es lo que ve de todas estas inversiones? Ve saqueo del país, ve soja contaminada y ve las playas infectadas con cianobacterias. Uno ve que la supuesta gran tecnología de la soja, el producto estrella, no pueden plantar porque hay sequía. Entonces uno dice, ¿dónde está la gran eficiencia? Exacto. La modernización, la gran tecnología, y bueno, y cuando la hay, tipo la fábrica celulosa, porque no la quieren en el norte, la traen para acá, los frutos de ese avance tecnológico, ¿quién se los lleva? Claro, y todo esto que vos estás diciendo, que son los grandes temas, ¿no?, de la economía del país. Y que por abajo, a nivel popular, lo que se está enfrentando la gente es terrible, ¿no? Porque la casa que se le cayó encima a la gente. Ahí va. Los pueblos inundados porque se inunda porque no saben por dónde sacar el agua. La gente con problemas para ir a trabajar en el 25 de mayo, por ejemplo. Problemas de todo tipo que está enfrentando la gente en la diaria, paredes rajadas, porque una casa se cayó, pero hay otras casas. Sí, sin duda. Ahora, todo eso es a nivel de masa, digamos, ¿no? Pero que la gente se aguante y se aguanta porque le dicen que eso es y además que, lo que va a traer el esto es una discusión que se parte y se la ve, en muchos casos también, ajena a lo político. Sí, claro. Cuando es una discusión que debe llevarse, lógicamente, al plano político. Sí. Porque es una discusión que no se puede dar solamente desde el punto de vista ambiental. Es una discusión que no se puede dar solamente desde el punto de vista económico. Es una discusión que no se puede dar solamente desde el punto de vista de la gente inundada. Porque todos esos son coletazos del mismo fenómeno. Sí. O sea que no se pueden aislar un tema de otro. Y la única visión global la puede dar una visión social o una visión política integrada. No hay otra. Sí. Porque si no aparecen todos los brujos parciales, ¿no? Que hay uno que se opone por el tema ambiental, hay otro que se opone, y son luchas parciales, aisladas, que se desgastan en sí mismas y que no se ve muchas veces. Creo yo que no se ve, de repente que el que está viendo mal soy yo, pero creo que no se ve que esto forma parte de toda una estrategia global, que esto forma parte de toda una impunidad para el gran capital extranjero, que todo esto forma parte de una concepción en que el gran capital extranjero supuestamente es el que trae tecnología, el que moderniza, el que es magnífico para él. Claro. Y que el capitalismo es una cosa también maravillosa y que ojo también, no es un tema aislado y solo de Uruguay, porque yo digo, bueno, ¿cómo salió Alemania, cómo salió Estados Unidos de la crisis de 2008? ¿Cómo salió Uruguay de la crisis del 80? ¿Cómo salió Uruguay de la crisis del 2000? ¿Cómo salieron los grandes capitales? Saqueando al Estado. Los Estados le están dando miles de millones de dólares a las empresas privadas, o les dieron miles de millones para salir de la crisis. Claro. Y ellas salieron de la crisis. Los que no salen de la crisis, el pueblo que paga eso. Exactamente. Son los pueblos que pagan. Ahora, eso. Uruguay está apostando fuertemente a todo este tema de la... Tenemos que hacer la pausa, pero sí. Fuertemente, hace pocos días se hizo un foro de inversión europea en Uruguay. Así claro. Ese es el nombre, ¿no? Y lo organizó la Unión Europea, por supuesto. Además, fíjate, la Eurocámara. Para terminar la cuenta mayor cantidad después del corte, sí. ¿No? Fíjate la gran paradoja. Dicen, bueno, están defendiendo el planeta, supuestamente, sí. En Europa, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, ¿quién le vende a los productores de soja los productos químicos? Bayer, empresa europea. Ellos tienen otro planeta ya. Pero ellos están cuidando y otro venden planeta. Los productos que no pueden vender dentro de sus países o dentro de esa zona. Y los venden acá. Y después critican que aquí no cuidamos el medio ambiente, ¿no? Claro. Es como que vos decís, vivimos en el mundo de la mentira. Sí. Hacemos la pausa y venimos. Bueno, muy enchufada la audiencia con todos estos temas. Darío, desde Durazno, dice: la crisis económica financiera, el declive y fracaso del modelo capitalista se traduce en crisis sanitaria. Es por lo que transitamos exactamente hoy día. ¿Cómo entenderlo? En este momento la medicina no puede explicar ni dar solución a una eventualidad denominada pandemia. 1 millón de fallecidos en todo el mundo en 7 meses... Nunca fue pandemia en la historia de la humanidad registrada. La medicina tradicional ha sido lucrativa, no considera la naturaleza holística del ser humano, habla de los cientos de millones que mueren por otras enfermedades peores. Bueno, y agrega más cosas que tienen más que ver con temas vinculados a la salud. Y Cecilia habla de lo que ustedes daban más temprano, de la corrida y alza en las bolsas que provocaron las vacunas del COVID, que esto da para pensar que, lejos de intenciones humanitarias, se cuece algo, ya que recordar que los laboratorios, después del armamento, son las empresas que más ganan en el mundo. Actualmente, muchos fusionados con empresas de cereales y semillas y cadenas de supermercados. Manda un saludo Cecilia, que bueno, tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? Hay una economía que anda muy bien, para algunos anda muy bien. Claro. Que le da de maravilla. Y ahora, del punto de vista de un país dependiente como Uruguay, cada vez más dependiente y cada vez más sumiso, digamos, sí. A lo de todo el gran capital, nos hemos convertido en un país que produce alimentos para los cerdos en China, sí. A través de la soja, en un país que produce celulosa para que se hagan paquetitos en los supermercados, cada vez más contaminado, los frutos del progreso técnico, del supuesto progreso técnico, van a parar a los bolsillos de inversores en los países europeos, o sea, a fondos de pensiones dentro de esos países, o fondos de inversión, que son los que invierten y hacen grandes ganancias en todo esto. No nos olvidemos que las mayores ganancias de UPM están precisamente en estos países, sí, que son ganancias que fluyen hacia el exterior, a sus países de origen. Y bueno, Uruguay sigue apostando directamente a esa gran inversión supuestamente salvadora, ¿no? Siempre decimos, dando una mala imagen, pero que intenta ser gráfica, no sé si realista o no, pero es como esta dependencia del capital extranjero, es como una persona que dependa del alcohol o que depende de la droga. O sea, decir, cada nuevo trago, cada nueva cosa le puede dar una sensación supuesta de bienestar o que sale de su situación, cuando en realidad lo que está haciendo es hundirse cada vez más dentro de su problema, ¿no? Esta historia del capital extranjero es similar. Ojo, no digo, no estoy diciendo, porque a veces también están los que intentan caricaturizar tu posición para poder atacarla mejor. Sí. No estoy diciendo que todo tipo de capital extranjero sea de por sí malo. Lo que digo es que hay que analizar cada caso y fundamentalmente dentro de una estrategia nacional. Es decir, el país tiene que elaborar una estrategia y después dentro de esa estrategia, bueno, esto me sirve, esto no me sirve. Pero no al revés. No decir que venga el gran capital extranjero y sea el que impone en definitiva su estrategia y sus condiciones. Y ya cuando además a eso se le suma que esas inversiones vienen en zonas francas, con lo cual no pagan impuestos, están con proyectos de inversiones, que a veces a las exportaciones todavía se les da una devolución de impuestos, que en realidad es un subsidio, en muchos casos, no es una devolución de impuestos, sino un subsidio. Cuando le sumamos a ver que el Estado hace toda la infraestructura para estas grandes empresas, que el Estado gasta en la calidad del agua destrozada por ellos, pero que la subsana o no, por lo menos parcialmente, la OCE, o que la UTE les cobra menos porque son grandes inversores, o que se les compra la energía eólica a un precio superior al de mercado para ayudar a los pobres productores de energía eólica que nos venden el viento. Sí. Digamos, entonces cuando uno suma todo eso, dice, pero ¿dónde estamos? Estamos, además, la contrapartida, obviamente, nada de esto es gratis, ¿no? Lo que se le paga a las grandes empresas, lo que se le regala a las grandes empresas, la renuncia fiscal a favor de grandes empresas, se traduce, por otro lado, los pagos de intereses a los préstamos de grandes empresas, se traduce, por otro lado, en menor presupuesto para la gente. Sí. Está todo articulado. Entonces, cuando la gente paga más IVA, cuando la gente recibe servicios de salud de menos calidad, cuando la gente recibe servicios de educación de menos calidad, cuando la gente recibe servicios de vivienda de menos calidad, cuando no se hacen viviendas para la gente que lo necesita, la contrapartida, es la otra cara de este mismo fenómeno. No son dos cosas aisladas. O sea, pagamos mucho IVA porque precisamente hay mucho subsidio al gran capital. Recibimos servicios de mala calidad porque hay mucho subsidio y regalo al gran capital. Digo, es la otra cara del mismo. Y porque el gran capital no paga casi impuestos. Además, el otro día escuchaba a un representante de la ARU, de la Asociación Rural del Uruguay, que se quejaba de todo lo que le daban a los grandes capitales. Pero no se quejaba de lo que le daban a los grandes capitales, pero al extranjero. Lo que pedía que también para nosotros. Claro. Queremos más para nosotros. Todavía más, porque más. Porque no es que ya reciban poco, ¿no? Pero quería más, queremos igualdad para esto, ¿no? Pues claro, el gran capital extranjero no paga nada en este país, en este momento. Es una cosa, es un modelo casi de loco, porque además, mientras tanto que sigue creciendo la deuda, sigue el presupuesto cada vez es más escaso para la gente, digamos, cada vez la pequeña producción se hunde más. Todo parte de un mismo modelo, ¿no? Roca, mirando hacia el presupuesto que está en su fase final de discusión en el Senado, y hay economistas que han dicho que incluso el presupuesto que tiene fuertes recortes, fundamentalmente, que el gobierno lo hace en base a cálculos optimistas hacia el futuro, que los números en realidad van a ser más preocupantes. El gobierno dice que bueno, se va a achicar el déficit fiscal, que este año va a ser bastante más importante, por supuesto, por la situación, ¿no? Se habla de un 6,5, pero que después se va a ir atenuando la caída de la economía, que va a bajar la desocupación, en fin, el gobierno tira como señales optimistas hacia adelante. ¿Qué mirada tenés vos al respecto? ¿Qué números, qué indicadores te parece que habría que tener en cuenta en ese panorama? Bueno, coincido totalmente con lo que dicen, que la visión del gobierno es muy optimista. Respecto al futuro, porque claro, siguen apostando a que van a venir grandes capitales, que va a haber inversiones, que la economía va a crecer. Pero dentro del propio presupuesto, todas las supuestas mejora futura del salario, digamos, toda la supuesta recuperación futura del salario, está sujeta al crecimiento futuro de la economía. O sea que es toda una gran mentira. Primero, porque aunque sea real que se va a recuperar, lo que se perdió en el medio no se va a recuperar más. Porque, digamos, ahora está bajando el salario real 3%, por lo menos, en cifras oficiales, creo que es más, en el 2022, en el 2020, va a bajar por lo menos un 4 o 5% en el 2021, el salario real público, el privado también, pero aquí estamos hablando del presupuesto público, pero que después se va a recuperar. Ahora, aún suponiendo que fuera verdad que después se va a recuperar, ya lo que se perdió en el medio, ya se perdió. Eso a los trabajadores no se lo va a devolver nadie. Pero incluso la supuesta recuperación, cuando se lee entre líneas, está condicionada a los futuros aumentos del PBI. Con lo cual, dicho, visto del otro lado, si los futuros aumentos del PBI no se dan, la futura recuperación salarial tampoco se va a dar. Con lo cual es toda una gran mentira. Y después, otro elemento clave, me parece, ¿no? Se dice que todo esto es para mejorar el empleo. En ningún lado está visto que porque se bajen los salarios se mejore el empleo automáticamente. No es real. No es una ecuación que sea... Ni siquiera para preservarlo, no ya para mejorarlo. Ni siquiera para preservarlo. Puestos que ya hay. Ni siquiera para preservarlo. Pero todavía se está reduciendo el empleo en el sector público en todos los niveles, en las intendencias, en los entes, en todos los niveles se está reduciendo. Se está reduciendo ni siquiera para mejorar la inversión en esos sectores. Porque cuando uno mira el presupuesto también, está previsto que los aportes de los entes al gobierno central vayan creciendo en relación al PBI. Con lo cual, esa supuesta mejora de la eficiencia de los entes no se va a traducir ni en menores tarifas, ni en menor calidad de los servicios, al contrario. Ni en mejor calidad de los servicios, al contrario. Se va a traducir simplemente en más transferencias al gobierno central para pagar intereses de deuda. O sea que va todo por allí. O sea que, en definitiva también, digamos, la supuesta mejora del empleo también, que era el tema del cual estábamos hablando, no se va a dar ni por el lado del empleo público, difícilmente se dé por el sector privado, porque la caída de la demanda interna está llevando a que sigan quebrando empresas para el mercado local. Y por otro lado se está proyectando una reforma jubilatoria en la cual la gente, me hace recordar una murga que decía la reina de la Teja, que le queda unos cuantos años, vamos a trabajar hasta el día antes de ir para los pinos, digamos, ¿no? O sea, pero la contrapartida de eso, si los viejos seguimos laburando hasta el día de juicio final, yo ya estoy jubilado, por suerte. Por suerte para mí. Los jóvenes no van a poder ingresar al mercado laboral. Porque además el jubilado, que si le van a dar la chance de seguir trabajando, aunque se jubile, va a seguir laburando para hacer unos pesitos más. Y el joven que quiere entrar al mercado de trabajo se va a encontrar con una competencia absolutamente desleal desde ese punto de vista y no va a poder ingresar. Entonces, es una historia que no tiene solución. En lo de la actividad, y tenemos que hacer la pausa, hay una apuesta fuerte al tema construcción y sobre todo en esto de UPM que hablábamos, que sin hablar si la planta va a funcionar y cuánto va a producir, pero están jugados a que la propia obra de construcción le levante el PBI. Son estrellas fugaces, ¿no? Claro, digamos, es real. Va a subir los números. Durante un tiempito va a subir, pero más. Ya con esto se podía fantasear en la primera UPM o en la primera planta celulosa. Los hechos han demostrado que pasado eso, la historia se convierte en cada vez peor, porque además el monocultivo de eucaliptus, a su vez que se promueve con esto, desplaza toda otra gran cantidad de actividades que dan más empleo. Y además, la contaminación de estas empresas desplaza pesca artesanal, desplaza caza con Z, que por allí desplaza actividades turísticas. Entonces, cuando uno hace el balance, es mucho más el trabajo que finalmente se pierde que el que se crea, ¿no? Hacemos una pausa y venimos, seguimos con otros temas vinculados a los números y a la realidad de la economía. Bueno, seguimos con José Antonio Roca. Cuando uno, nos pasa siempre, ¿no? Muchas veces cuando vos venís hablamos de lo mismo, que los ministros de economía, los gobiernos, dan previsiones de qué va a pasar este año, después se lo juzga, tenían razón, o fueron tantos puntos más, tantos puntos menos, y ahora también, y hablan de que, como con optimismo, de lo que va a pasar con la economía en nuestro país. ¿Vos cómo lo ves eso? Bueno, realmente pienso que no, para nada, ¿no? Porque además los grandes focos de supuesta inversión extranjera ya más o menos han sido cubiertos. O sea que, como decíamos hoy, ¿no? La alta rentabilidad, ¿dónde estuvo? Bueno, cuando el precio de la soja fue a las nubes, claro, ahí tuvo la alta rentabilidad y vinieron los capitales hacia allí. Más allá que gran parte de la ganancia fue para los grandes laboratorios que le vendían todos esos agroquímicos, ¿no? El asunto de la celulosa, cuando el precio de la celulosa se fue hacia arriba, bueno, y además Uruguay todavía con una enorme ventaja en cuanto a la producción de eucaliptos, que es mucho más rápida que en otros países, también la absorción de agua y de energía es mucho más rápida, pero bueno, ahí estuvo la gran ganancia. Después siguieron buscando, como decíamos hoy, ¿no? Se buscó petróleo, se buscó mineral de hierro, pero ya la piedra filosofal ya no estaba más. Se habla de la construcción. Los grandes ejes de la construcción han sido, bueno, algunas mega obras, también algunos mega shopping que dieron por esa construcción. Una vez también absorbida la demanda interna, ahora aparece este carguán, que no sé si hay allí gran inversión o no, pero con la gran tecnología en la venta de autos usados, no sé cuál es la gran tecnología. Sí, la que inauguraron en la venta de autos usados, no se me ocurre cuál es la gran. ¿Dónde está la gran tecnología por allí? Pero bueno, de repente la hay y yo no la sé ver. Pero en todo caso es para el negocio de algunos poquitos. Porque a lo sumo desplazará a otros vendedores, porque no hay mucha magia en todo. Matará todo lo que hay alrededor. Matará todo lo que hay alrededor. Bueno, la construcción sí de las. El gobierno aprobó algunas leyes de incentivo, que fue elogiado por toda la Cámara de la Construcción. Claro, por todos los incentivados, sí. Parece lógico. Pero cuando hubo estas mega obras, sí, durante un tiempito se creó un polito de crecimiento, claro, ¿no? En Fray Bentos, bueno, durante un tiempo funciona desde los que le venden vianda a los trabajadores, los hasta camioneros, todo. Camioneros, hasta la prostitución, hasta la semiprostitución, hasta, digo, los que alquilan casas, los que hacen en el fondito otro galponcito para alquilar algo, los que venden torta frita. Durante un tiempo funciona. Claro. Pero pasado eso, chao, ¿no? Adiós. Y después la cosa suele ser peor, porque claro, mucha gente que fue a esos polos de atracción, cuando se quedó sin laburo y sin nada, ¿qué hago, no? Agarrate el pincel que te sacan la escalera. Los proyectos políticos, obviamente. Los proyectos políticos partidarios se jugaban, como decíamos hoy, ¿no? A esa política de corto plazo que durante un tiempo generan una sensación de bienestar, a los políticos que están al frente dicen, miren qué bien funciona esto, durante uno o dos añitos, que lo que les interesa mucho de ellos, y cuando uno ve la cosa en perspectiva, era tirar, ¿no? Estar allí, estar haciendo cara, ligando algún mendruguito, quedando fenómeno, diciendo, miren qué grandiosos que somos, cómo creamos empleo. Pero claro, es toda una gran mentira, ¿no? Cuando pasa la película, cuando se acaba el humo de la fiesta, cuando se apagan los reflectores, queda claro que eran todos o mentirosos, o chanta, o vendedores de humo, o gente que quería estar allí medrando en el corto plazo, haciendo proyectitos políticos, oportunistas de todo tipo, que la historia siempre los hubo. Y claro, en la medida que mientras dura, dura. Después que duró, bueno, ¿qué se va a acordar que fuimos nosotros los culpables, no? Seguro. Durante un tiempito changamos, nos hicieron películas hasta por allí, mostrando lo magnífico que era. Además, claro, el tema de ser viejo tiene la ventaja o desventaja que uno ya no es cronista de la historia, es testigo de la historia. Y ya esta película ya la vi dos o tres veces. por lo menos el hecho, las reacciones, los comentarios, por lo menos dos, tres veces, ¿no? Los milagros uruguayos, ¿no? Yo recuerdo, bueno, cuando salí, cuando volví al Uruguay de todos los días, gente que me decía, pero mirá que la cosa está bien. Yo ya seré yo que estaré mirando tan mal, ¿no? Estoy hablando del 80. Ellos decían, pero te parece, mirá que yo no la veo tan bien. A los poquitos días se cayó la estantería, ¿no? Seguro. Pero claro, en ese momento todo el mundo cambiaba el auto, consumía, venían las importaciones baratas, la gente compraba durazno de, yo qué sé, cierto, de Grecia. Cierto. Y después, allá en los 90, la historia se repitió. Y por allá, por el 2008, 2010, la historia se repitió. Entonces, pero parate, no me contés más. Inventame otra película. Claro. No me hagas la misma de nuevo, porque yo la vi. No es que la leí en los libros. Es que yo la vi. Claro. Pero apuestan a que mucha gente no lo sabe. Cada vez cae, ¿no?, una nueva generación. Y entonces de vuelta generación. Te vuelven a decir... Bueno, pero mirá que en mayo subió la venta de autos 0 kilómetro. Claro. Pero escúchame, vamos a pensar. Uruguay lo que precisa son autos 0 kilómetro. Lo que precisa son carones. Sí. Para mí es carones. Carones, más allá que sea sí. Carguán, ¿no? Nada de carbón. Pero para mí es carones. Yo de bruto que soy. Está muy bien. Tal vez por ser un salvaje la palabra no comprendo, pero digamos. Pero para mí es carones. Pero ¿qué traen estas cosas? ¿De qué estamos hablando? Para mí lo que me interesa y me sigue interesando es que todo el mundo coma bien, que todo el mundo tenga una vivienda digna, que todo el mundo tenga servicio de salud adecuado, que todo el mundo tenga servicio de educación adecuado. Que la gente que quiera hacer esos deportes tenga deporte barato para hacerlo, para que el que le guste la música se desarrolle por la música. ¿Puedes decir de gente que gane salario? ¿Estás hablando de eso? En definitiva. ¿Un salario? Muy bien, lo sintetizaste de forma magnífica. Por favor. Lo sintetizaste de forma magnífica. Salario digno. El mundo digno, cambió, Roca, el mundo cambió. Salario digno y ocupación digna. Claro. Que, además, para mí el derecho más básico del ser humano, el derecho más básico, es el derecho a ganarse la vida honradamente mediante su trabajo. Y el capitalismo ni siquiera asegura eso. Claro. Ni siquiera el derecho a ser explotado le asigna a mucha gente. Que ve el derecho a ser explotado no como un derecho, sino como un regalo de la grande empresa. Y se nos intenta convencer de eso. Sí. Y que la seguridad social es un tema de ahorrar para llegar a viejo y tener algo de plata. No, la seguridad social es el derecho al trabajo. La seguridad social es el derecho a que si la persona se enferma, pueda seguir comiendo. Es el derecho a que si la mujer se embaraza, pueda atender al niño que tiene en su panza y no perder el trabajo. Es el derecho a que si el trabajador queda lamentablemente lastimado, claro, en su trabajo, tenga derecho a seguir viviendo y subsistiendo. No es un tema de darle ahorro a una empresa privada para que la administre y después la administre bien o mal. Miremos el ejemplo chileno, donde mucha gente quedó pata para arriba con estas famosas cosas. Pero se nos siguen haciendo los mismos planteos como si fuéramos niños de pecho. A mí a veces me indigna cuando veo que hay gente que se come la pastilla, ¿no? Sí. Pero digo, claro, obviamente juegan con una enorme, enorme, tremenda desinformación, ¿no? Una desinformación que se propaga a todos los niveles. Pero claro, no sé, reitero, uno a veces dice, bueno, seré yo que estoy tan equivocado de todo, qué sé yo. Pero como viejos nosotros podemos decir que vale la pena meterse en los temas, hay que saber, hay que conocer. No solamente conocer. Vale la pena, para la gente joven es absolutamente necesario. Sí. Porque si no llega un día que le cae arriba, que se le cae una pared arriba, sí, y no sabe por qué se le cayó. Sí. No entiende por qué se le cayó. Son accidentes. Dice, mirá, tuve mala suerte. Pero no es. Hay pocos accidentes en realidad. Hay, pero para ir menos de lo que parece. Esto no eran de los que estamos hablando. Bueno, hay la última pausa ahora. Y vamos, para que no extrañe, en este final, ya en este último bloque, los temas que damos seguimiento contigo siempre, ¿no? ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con la deuda? Y el endeudamiento de la gente, ¿no? Pero estas que son constantes, que tenemos que estar atendiendo, ¿cómo les ha ido con todo esto de la pandemia? Bueno, hay elementos, te diría yo, muy dispares, muy desparejos en todos los planos. Respecto al tema del dólar, creo que en Uruguay es muy difícil saberla proyectar el dólar por varias razones. Una, está muy ligado al dólar en la región, fundamentalmente al dólar en Brasil. O sea, las oscilaciones en Brasil últimamente están impactando mucho sobre el mercado uruguayo. En Argentina no tanto, porque como ahora hay control del tipo de cambio, ya el efecto es bastante dispar. Aunque como Uruguay se está jugando a atraer capitales desde Argentina, capitales especulativos, esos capitales pueden hacer también, claro, atenuar el impacto sobre el dólar, ¿no? Y el dólar tender a bajar o a estabilizarse. También está el problema de Estados Unidos. Estados Unidos está en una crisis bastante grande, una inestabilidad política, social, sí, económica, que uno no sabe además para dónde va esa gente cuando está en eso, porque cuando está en ese tipo de problemas, o invaden un país, o qué sé yo, o uno nunca sabe muy bien cómo reacciona la cabeza del imperio, ¿no? Porque incluso hasta uno mira a veces los efectos de sus invasiones y han sido tétricos de donde lo mire. Porque los ingleses invadían e integraban. Integraban como zonas dependientes, pero integraban, ¿no? Invadían y los metían en la Commonwealth, los, claro, explotaban al máximo. Pero esto invaden y destruyen. Hacen pelota todo. Sí. Miramos Afganistán, miramos Irak. Donde meten la pata... Libia. No dejan nada. Donde meten la pata no dejan nada. Es como un huracán, un tsunami, ¿no? Es un tsunami terrible. Bueno, leí el otro día. No tiene nada que ver con lo económico. Estos australianos que no reconocían, que mataban civiles para... Decenas de civiles para entrenarse. Seguro, ¿no? Como para el bautismo de fuego. El bautismo de fuego, sí. ¿No? Una cosa que dice, el grado de locura que ha llegado al mundo, el capital, es terrible. Bueno, pero todo eso, esas brutalidades, impactan sobre el dólar, impactan sobre los mercados, hacen subir bolsas, hacen bajar bolsas. Por ejemplo, el otro día el Reino Unido... planteó que iba a ser el mayor presupuesto militar de todas las épocas. Sí. Uno dice, bueno, un disparate tan grande como es. Ahora, hacen eso y al otro día suben las acciones de todas las empresas del complejo militar. Claro. Suben las acciones de los productos que le venden, que producen cañones, cañones no, a esta altura son, drones. Los tecnológicos. Tecnológicos, todo ese tipo de cosas. Entonces, estamos viviendo en un mundo que es tan disparatado en todo eso. Y después en lo local, obviamente, cuando baja el dólar, en principio podría ser favorable para muchos sectores de la economía, porque bajan algunos productos importados. Por otro lado, los sectores vinculados a los complejos frigoríficos se arrancan la cabeza, se tiran los pelitos, porque les baja también el precio de exportación. Hay tantos intereses en juego que es Ahora, a uno sí, lo que le llama la atención, y volviendo al presupuesto, que dentro del presupuesto pone... Dentro de 4 años el dólar va a estar a tanto y el IPC va a subir tanto. Entonces uno dice, eso no lo sabe. ¿Qué fuerza que tiene el gobierno uruguayo? ¿Qué fuerza tiene el gobierno? No lo sabe ni la Merkel, ni Trump, ni la Reserva Federal, pero el gobierno uruguayo sí sabe cuánto va a estar el dólar y el IPC dentro de años. E incluso ayer escuchaba a un legislador, obviamente de la coalición multicolor, planteando que qué bueno sería que llegara un acuerdo con los trabajadores para ajustar los salarios, no sobre el IPC pasado, sino sobre el IPC futuro. Nunca le acertaron el IPC futuro. De que yo recuerde, además no solamente nunca le acertaron, sino que el IPC futuro siempre fue mayor del IPC del IPC proyectado real, ¿no? Entonces, cuando uno escucha esas cosas, de vuelta, ¿no? Volvemos. Sí. Pero no sé si están pasados de rosca, si se piensan que nos chupamos el dedo. No sé, de repente, qué sé yo. Y capaz que... No, uno... Ahí hay una apuesta, vos decías, los frigoríficos que se pueden... A Hugo, venimos de una buena cosecha, dicen, de soja, roca. Habrá que ver ahora qué pasa en el futuro por la sequía, en fin... pero que está a buen precio, más que sobre todo lo de buena cosecha. Ahí sigue habiendo una apuesta grande, hablábamos de la construcción, pero lo internacional, a China, ¿no? Claro. Que sigue siendo nuestro principal... Y además siempre se pone, bueno, la China se está recuperando, eso implica que el precio de la soja va a subir, esto implica que el precio de la carne va a subir, que vamos a tener mercado. Pero se sigue apostando al mismo Uruguay, ¿no? Sí. Un Uruguay donde el 60% de las exportaciones son... de soja, celulosa, carne y productos cárnicos. Un Uruguay donde los productos cárnicos lo domina la industria frigorífica en manos de capitales brasileños. Y además, donde cualquier cosita, tú fíjate, no sé qué efecto va a tener, porque creo que es muy difícil saberlo. Hace poquitos días en China encontraron coronavirus de carne exportada desde Brasil. Sí. Y desde Argentina también, dicen. Y dijeron también desde Argentina. Algunas empresas frigoríficas de Brasil que también tienen presencia en Uruguay. Sí. No quiero decir el nombre para no equivocarme, pero sí sé que tienen presencia en Uruguay. Ahora, eso puede provocar A, que esa empresa exporte desde Uruguay, porque en China se la cerraron. Claro. Para exportar desde Brasil, no desde Uruguay. B, que los chinos no son bobos, saben que la empresa es la misma y de repente digan, en lo de Uruguay puede pasar lo mismo. Sí, también están los controles, habrá que ver. Sí, hay que ver qué pasa con los controles. D, eso le puede servir ese frigorífico para decirle al productor rural, mirá, como está este problema en China, te voy a pagar menos. Claro. Eso le puede servir al productor rural para decir, como ahora vamos a importar de acá, va a haber mejores precios, y entonces eso le puede servir al todo el complejo para decir, vamos a estar en más problemas para exportar, y entonces hay que devaluar para que estos sectores ganen más. O sea, son tantas las variables que es prácticamente imposible hacer futurología en todo este tipo de cosas, ¿no? Acá nos dice Corina que anoche escuchó que en el canal 12 que hay un grupo interesado en desarrollar en Uruguay criadero de chanchos para China, que el ministro Uriarte está interesado. Lo mismo, que quisieron hacer yo recuerdo en Argentina. En la época que fui frentista, que me invitaron del Ministerio de Ganadería porque había todo un proyecto para fomentar la producción de cerdos en toda la zona este del Uruguay, en toda una serie de sectores, pequeños productores, por lo general. Después ese proyecto, como era mucho más barato importar desde Brasil, se fue al diablo. Sospecho que sigue siendo, que la realidad sigue siendo exactamente la misma. Es muy difícil que Uruguay pueda competir en esos planos con la producción de países vecinos, y además es muy difícil proyectar en todo esto cuál va a ser el precio futuro del cerdo, más allá que el mercado chino va a seguir estando. Pero también, de vuelta, si además fíjate lo que son las paradojas, ¿no? Si China produce cerdos muy bien, los productores de cerdo de acá van a la ruina. Que ya no quedan casi. Ya no quedan de acá casi. Digo, no solamente Uruguay, sino toda la de región. De toda la región. Ahora, pero Uruguay vende más soja. Claro. Si le va muy mal, como hubo una gran pandemia pandemia de cerdo en China, ¿verdad? Los chinos compraron más carne, no solamente de cerdo, sino que de ahí viene el precio del ganado, el precio de las vacas, qué sé yo, todo, ¿no? Subió el precio del ganado, pero al mismo tiempo, como había menos cerdo en China, el precio de la soja en aquel momento cayó. Claro. O sea, digamos, claro. Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Son tantas las variables que a veces cuando crece una, baja la otra. Lo único cierto en esto, que siempre gana el capital. Claro. Esto es como la timba esa de que siempre la casa. Siempre gana la casa. Yo tenía un amigo que una vuelta fue a la ruleta, ¿no? Y los croupiers tenían casaca roja. Entonces lo que decía, hablaba, me decía, aquí los únicos que ganan son los casacas rojas. él veía que su ficha se la llevaba. Se la llevaban ellos. Claro. Y con esto pasa lo mismo, ¿no? Sí. Aquí lo que ganan siempre son los casacas rojas. Antes de terminar, dos intervenciones de oyentes. Buen día, Mañanas de Radio. Soy Walter Rosende, de La Unión. La perorata del trabajo digno y la vivienda digna lo vengo escuchando desde que tengo uso de razón, pero nadie pregona que debemos tener la Constitución de la República en nuestras casas para saber derechos, deberes y garantías. Yo la tengo, dice. Manda abrazos, que viva el comandante Chávez, que fue el que me enseñó a saber qué es la Constitución. Y agrega al final, sé que no tiene nada que ver con lo que están hablando, pero tenía ganas de escribir algo que está en mi mente. Bueno, está muy bien. Y agradece, está muy bien. Está muy bien que la gente hable, participe y vea. Ahora, creo que también a veces lo malo es cuando en muchos países la Constitución se convierte en un... Sí, a veces se respeta, a veces no. Reclamás algo que está en la Constitución, dice que es radical. Claro. Así que bueno. Alejandro de Colón dice, buen día, saludos al invitado. Como siempre, muy bueno el programa. Aparte de todo lo nefasto que menciona Roca sobre la economía, Quisiera saber su opinión acerca de la falsa pandemia, mi opinión, incidiendo en la economía, que creo que lejos de ser un problema sanitario, más bien es económico. Parecería que lo que tratan de hacer es justamente hacer caer las grandes economías. Tuvimos un ejemplo acá al lado, con el mamarracho del presidente Fernández. Esto es Alejandro de Colón. Bueno, la verdad que... ¿Qué tema te tira a las 10 de la mañana? La verdad que no tengo elementos sanitarios como para saberlo realmente, ¿no? Creo, sí, tengo que ser muy clarito en esto, que hay una cierta exageración, uh-huh. a veces interesada, creo, sí. Pero tengo miedo de estar equivocado. Entonces, por respeto de repente a mi ignorancia con el tema, y por respeto también a que mucha gente está realmente asustada con todo esto, con razón o sin razón, no lo sé, sí. Reitero porque no lo sé, tengo que andar cuidándome y cuidando a los demás, en cierto modo, ¿verdad? Sí. Sin exagerar, obviamente. Sí, sí, pero cuidarse. Sin llegar a un grado de paranoia o de cosas, pero cuidarse también, y reitero, uno ve que en estas cosas se tira un bolazo de que salió una vacuna y a la media hora ya subieron las bolsas. Entonces uno supone que ese bolazo, subieron las acciones de esas empresas, a veces son bolazos interesados. Porque es parte del sistema, ¿no? Es parte del sistema. Hay gente que se está beneficiando con propugnar el trabajo desde la casa, donde la cual el trabajador está más aislado, más... otros lo quieren aprovechar para destruir la enseñanza presencial. O sea, de vuelta. O sea, hay demasiados intereses en todo esto. Pero claro, tampoco se puede llegar a un radicalismo en un plano negacionista. Me parece a mí, claro, que es muy peligroso también en cuanto a que puede tener efectos también nefastos sobre la salud de todos. Y ahí, y ahí asumo mi total... casi absoluta ignorancia, ¿no? Sí. Bueno, y digo casi absoluta para no, no ser tan drástico. Para cerrar, es un pedido que hay acá de colaboración, que creo que resume mucho el momento también. Buenos días, ¿cómo estás? Soy Lourdes Muñoz, del merendero Nuestra Fe, que me hicieron entrevista, zona Aeroparque, en Canelones. Ando necesitando de suma urgencia leche en polvo, porque ahora damos la leche todos los días, que son los merenderos y las ollas populares que están creciendo. Sí, lamentablemente es otro síntoma más de esta crisis global que hablamos y que también marca también lo que es la ausencia del Estado en un deber básico, ¿no? Muchas gracias por haber venido, Roca. No, al contrario, el agradecido soy yo. En particular agradezco también, obviamente, a ustedes y a toda la audiencia, especialmente a los que mandan preguntas, que nos obligan un poco a movilizar o a tratar de movilizar las neuronas. Y bueno, si ayudamos, nuestra intención es ayudar a hacer pensar sobre estos temas, en el acierto o en el error, y bueno, si la cosa va para ese lado, y después quedamos contentos. Yo le digo a Alberto que ahora le pasamos este mensaje a Roca y nosotros lo leemos después de... Ah, bueno, antes de quiero agregar una pequeña cosita que me estaba olvidando. Quiero felicitar a Freda por su ciclo, me parece muy claro, muy instructivo, muy necesario, y además lo está haciendo con gran calidad didáctica, por lo menos... es mi opinión. Bueno, muy bueno. Quiero mandarle un abrazo, ¿no? Gracias, y quiero exhortar, Roca, a la audiencia, sí, para que lo escuche. Martes sí, martes no. Está.